リアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Ay, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente, hasta muy alta la música, Jikai, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Ok, le saluda su amiga servidora y confidente, DJ Yaome, al habla. Perdón, ando checando aquí unas cuestiones. Oye, compadre, no está el otro marco especial. Solo está este. Listo, ya estamos uniformadas. ¡Qué bonito se ve! Con estrenando marco oficial. Gracias a mi querido, a mi compadre Jorge Ávila, por supuesto. Marco oficial de Alianza Anime, onceavo aniversario. ¡Wow! 11 años, Dios mío. Un fuerte aplauso a toda la audiencia y al sensei Inuyasha por aguantarme 11 años al aire. ¿Cómo está este compadre? Yo quería el otro. ¿Qué pasó ahí? No lo sé, pero está bonito este. Me gusta, me gusta. Se ve muy chévere, como dirían allá en nuestra querida Colombia. ¡Mua! Besototes a Colombia. Ok, pues tenemos programazo el día de hoy, iniciando el aniversario, pues de la mejor manera este mes de aniversario de Alianza Anime. Empecemos a juntar colaboradores, gente que se quisiera unir a la causa de nuestro onceavo aniversario. Pues afortunadamente encontramos, aquí está mi querido Jorge Ávila, que también. Ok, por favor, compadrito. Si no, dejamos este y la otra semana el otro. Pues mi querido compadre aquí, él diseñó este marco, marco especial, papu, del onceavo aniversario. ¡Ay, Dios! ¡Ay, güey! Como dirían por ahí, ¿no? ¡Ay, güey! Ok, hi, hi, Discord. Hola, Kurama. Hi, hi, robótico. Chris 15, ¿qué onda? Y que la paz sea bienvenida a los hogares de todos en este San Martes de Alianza Anime con DJ Aome. Y hagamos ruido para el Jikai, para que el Jikai se extienda por el mundo. Bienvenidos todos. Hola, Fargueros. Ah, Yagashime, vamos a hablar hoy precisamente de eso. Y pues aquí dije, no, tengo que conseguir una experta en el tema. Yo la verdad no estoy tan involucrada ahorita con el estreno de esta nueva secuela de Inuyasha, pero conozco a alguien que sí lo está. Ustedes la conocen, ya ha venido a transmitir aquí con nosotros. Pues ahorita va a llegar aquí mi Ore-chan, Cintia Galaviz, va a estar con nosotros, pues para estar platicando de esta nueva secuela de Inuyasha, de Yagashime, Hanyo no Yagashime, este nuevo anime de Inuyasha. Sí, vamos a iniciar con ese opening, por supuesto, por supuesto. Ay, de hecho ya está. Déjenlo, detengo para irnos rápidamente. Espérate, tranquilo, ya miren, aquí ya quiere comenzar nuestro opening de Yagashime Jigai. Muy bien, muy bien. Vías de contacto, pues ya lo saben, estamos en el poderosísimo Discord de Radio Anime Nexus. Aquí nos contactas, por favor. Y también, ¿me escucho raro? Sí, es que está fallando mi micrófono y estoy un poco lejos

Chica, y pues ya regresamos. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto. Pues acaban de escuchar el opening oficial de esta nueva secuela de Inuyasha. Y pues dije, qué mejor que para hablar de esta secuela nueva de Inuyasha que mi One-chan, Cintia Galaviz. Hola, One-chan, bienvenida. Fans, ¿no? Sí, indudablemente. ¿Cuánto tuvimos que esperar? 10 años, ¿no? Exactamente 10 años más o menos, sí. Para tener una secuela al fin. Ya, y qué manera, ¿no? De continuar la historia. Wow. Yo, fíjate, te voy a contar una curiosidad antes de empezar. Ah, adelante. El primer capítulo de Koe Online, o sea, el primer programa, cuando tuvimos a Análogo, estuvimos hablando de si sería posible de que Inuyasha tuviera una hija o un hijo. Y fue todo un tema que se diera, porque es una lucha penal en la escuela. Así que como una semana después nos enteramos de esto, iba a ser una secuela y no, ya sabes, ¿no? Y explotamos todos porque justo lo estábamos hablando y pues bueno, aquí está. Wow, excelente. A ver si comentan, ¿no? Que yo me gane la lotería o algo después. Ah, sí. Vamos a empezar a comentar a ver si nos toca, ¿no? Ok, pero qué manera de ver el primer capítulo. A ver, cuéntanos, ¿por qué te lo viste totalmente en vivo? La transmisión. Fíjate que estuvimos desde el y estaba Luis. Y efectivamente, ¿no? Lo vimos subtitulado. No, yo sí estaba que lloraba. Son muy lindas, ¿no? De los que lo vieron. Llorando básicamente. ¿Y tú, Onesama, cómo te fue? Pues yo lo tuve que ver en la tarde, Onechan, porque tenía escuela. Entonces pues dije en la tarde. Y fíjate que yo lo estaba viendo en una zapatería. ¿Te crees? De quiso, baby. Sí, me encontré el capítulo y dije, bueno, pues hay que aprovechar el tiempo. Y me puse a ver mi capítulo de Inuyasha ahí en medio de la zapatería. ¿Y te gustó? ¿Lloraste? ¿Lo de la zapatería de otra chica? ¿Qué pasó? ¡Mi hija! Está bonita mi hija, ¿verdad? Me salió bonita. Me salió preciosa. Digo, ¿sí? Que... Yo ya me adjudiqué las gemelas en mi perfil. Fueron, mira qué bonitas mis hijas, ¿no? Sí, ya vi. Pero que... nada perdida, ¿eh? Con el lobo no, bonito. Hombre, ¿lo podías aprovechar? Ok. Pues yo viví muchas emociones. Hasta el susto de que volviera a aparecer Kikyo. No, hombre. A ver, creo que en el live que grabamos está mi grito de no puede ser. ¿Te acuerdas que justo hablábamos de eso el miércoles? Ahí en tu programa. Sí, sí, sí. Precisamente. Dije, no, esto va a ser Kikyo versión 1.2, 1.3, no sé cuál, pero no me vayan a salir. Y no, sí, definitivamente pegué el grito. Ahí los Kikyo fans van a gritar ahorita, vas a ver. Yo tengo un punto bastante interesante, ¿no? No entiendo por qué no les ha quedado el 20 a los Kikyo fans que aún me Kikyo fans. Versión mejorada, pero la misma. Pero ya ves cómo son los Kikyo fans. Son, son tiernos. No voy a decir más. Ok, pues sí, bastantes emociones, nostalgia también, fíjate. Ah, oh, sí, la banda sonora del fondo. Ahora y yo de ¡ay! Yo le dije, Charlie, es. Sí, sí, sí. ¿Qué más? Este, la animación, ¿no? Como que dicen por ahí que les falla un poco. Hasta un ojo tuerto la habían visto a Kagome, fíjate. Ah, oh, sí, fíjate que estábamos hablando de eso el domingo acá con un senpai. Y la verdad, yo como ilustradora es de bueno, imagínense, ¿no? Se pegaron al manga. Porque este es un one shot que sacó especial, que sacó Rumiko después de del final de Inuyasha, que es en Kakechuhan. Y lo adaptaron tal cual, si se pueden fijar en la animación del donde salen las gemelas y demás, donde trata de su historia. O sea, la animación era súper buena. Pero en este lapso de intermedio donde está este one shot, este, tenía la animación muy vieja. Y sí, les falló un poquito, pero es como de, ah, tranquilo, o sea, esto se ve que es, como quien dice, parece a propósito, ¿no? Aunque yo estoy de acuerdo con que el presupuesto se fue a Sesshomaru. Sí, sí, sí, se nota. Bendito sea, hasta la toma de ellos les quedó divina. Es un papucho, te faltó decir. Definitivamente. Quedaron bonitas las niñas, ¿no? No, pues con ese material, pues sí, ¿no? Con ese papá, ¿cómo no? Está difícil que salieran feas. Ok. Pues sí, muchas emociones, fíjate. Yo sí me sentí 10 años atrás. Y disfrutando mi querido Inuyasha. No, sí, definitivamente fue como de traerte de vuelta todos los recuerdos, ¿no? Era algo nuevo, sí, animado, era como de... Y entonces para este sábado ya viene la buena parte. Ya vas a descubrir qué pasó, ¿no? Sí, creo que me volveré a dar ansiedad estos días. Te juro por Dios que me dio una ansiedad horrible. Wow. Ok, nada, no, nada. No, no. Estuvo padre, estuvo muy padre, la verdad, yo lo disfruté. Bastante. Ah, pues fueron tendencia Inuyasha con Yagashime. Fue tendencia en Twitter, aquí en México. No es para menos. Yo creo que yo contribuí demasiado en eso. Es que fue tendencia mundial. En algunas partes también estuvo súper arriba del top de las tendencias. Y fue como de wow. Somos muchos sinofans, ¿eh? Sí, bastante. Qué padre, ¿no? Que después de tanto tiempo los Inufans pues vuelvan a hacer ruido. Sí, seguimos vivos. Muy bien. Excelente. Qué bueno que alguien está comprando el manga de Inuyasha. Porque después va a valer mucho. Era coleccionista y mi querida Unesa Maede. Yo lo compré edición cuando era barato. Así de y luego voy a subir. Ahora vale 400 el tomo, ¿ves? Oh, sí. Sí. Te vas a reír en nuestra cara, ¿eh? Ilusos, ¿ya vieron? Les dije, cómprenlo. Pero no. No lo compraron. Ok, pues que vamos a ver qué comenta la audiencia, Onechan. Ah, mira, aquí anda Marquitos Gómez. Ay, yo creo que se enteró que venías y por eso, porque ya ni me escucha Marquitos Gómez. Muy mal, ¿cómo está eso? Lo vamos a castigar, ¿digo qué? Ah, falta tu frase, ya se me había olvidado. Ok, Onechan, adelante. Oh my god, ¿cuál de todas? Ya me han adjudicado muchas. Ah, caray, pues tienes otra, aparte de abajo. No sé, el famoso Oni-chan. Ya me lo adjudicaron también. Ok. Bueno, ¿qué tal si empezamos con un abajo? Ya que estamos en la secuela de Inuyasha. Perfecto. Este sería para quién, para ti, ¿dónde es Amano, verdad? Te has portado muy bien. Sí, yo, Marquitos, ¿qué te parece? Sí, pero malo. Muy malo que, Marquitos, muy mal que no estés escuchando a mi querida Onesama estos días. Así que, por tu falta de fanatismo, te tendremos que dar un jamajo. Ok, ¿sí? Gracias, Onechan. Está calentando motores, la Onechan. Sí, ya agárrense porque los voy a castigar a los que no han venido, ¿eh? Muy bien. Pues estoy ya celebrando 11 años, Onechan, al aire. Eso es más increíble, ¿no? Si el año pasado había cuando me dijiste son 10 y yo no manches, son 10, ahora son 11 y es como de, ¡ah, me dejaste subir, qué bonito! Gracias, gracias. Pues la audiencia, fíjate. Y el sensei, claro, el patrón, que me mantiene aquí, al aire, todavía. Eso es increíble, hermoso y mil felicitaciones. Gracias al patrón por permitirnos escucharla, por favor, gracias. Sí, el patrón, Inuyasha. Sí, sí, hombre, 11 años. De manera oficial los cumplimos el 29 de octubre. Pero pues ya estamos en el mes de celebración. Ya se siente. Exacto. Ah, pues ya tenemos hasta nuestro marco oficial del 11º aniversario. Voy a tener que andarlo estrenando también ahí con mis hijitas de fondo. Ah, muchas gracias. Yo creo que aquí, gracias a este Jorge Ávila, como les comento, pues ahí se puso guapo con el marco oficial. Oye, ¿y qué cantidad de memes, no? Han salido de Yagashibe. Y con un capítulo, ¿eh? Sí, ¿eh? Qué bárbaros. Ah, yo ya guardé los míos, mis favoritos, ya los estoy coleccionando. Bueno, yo también, no creas. Ya los tengo guardados, no. Me estoy ahogando de la risa con algunos. Sí. Pero ha habido tantas preguntas que no tienes una idea. El domingo nos tocó que nos preguntaran que si... Sí, Sashomaru era un padre ausente y era como de, chicos, se basaron en un frame de 3 segundos. Pobre amo bonito, esperen que se defienda. No, no, no, qué coches. A ver, ¿ya estás en el grupo, Onechan, para leer comentarios? Ah, sí, en el grupo de aquí en Facebook, sí. No okay. Sé qué pasó en... En Discord. Okay, yo ando en Discord. A ver, Onechan, si gustas comenzar, por favor. Claro que sí, Jorge Ávila nos saluda y dice: buenas tardes, comadre, ya me lo veía venir ese tema. Claro, por favor. ¿Qué más podíamos hacer, verdad, Onechan? Es la cerecita de este mes. ¿Y qué más? ¿Estrenarse en octubre? ¿En el mes aniversario? Dije, qué buena onda. Y dije, tengo ¿eres? Programa en vivo, después del capítulo, ¿qué rayos? Hay que hacer un especial. ¿Qué más match perfecto? Es como de, no, era todo obligatorio. Claro, fue un buen regalo de aniversario. Gracias, Rumiko. Aquí tienes, mi querida DJ Amome. Gracias, chicos. Ok, pues sí, tenía que ser, ¿verdad, Onechan? Y dije, no, voy por mi Onechan. Ella está muy enterada de todo esto. Me tiene que apoyar. Cada curiosidad que chicos no se la van a acabar. Ok, ¿qué más, Onechan? A ver, Pablo Bese nos dice, qué bueno que lo vi, porque si no, spoiler, human, dice, me lo va a contar toda, efectivamente, querido Pablo, te lo vamos a contar todo. Y hasta lo que no viste. Toto. Muy bien. Beta Eddie, hey, hi, Yaume, buenas, buenas. Buenísimas, ¿verdad, Onechan? Buenísimas. Vaya que sí. Y más las gemelas. Por ser hijas de el papá. Ok. ¿Qué nos comenta Ricardo Lema? Ricardo nos dice, muy buenas noches, comadre y querida sensei Aome. ¿Cómo has estado? Espero que bien. Con respecto al tema, solo diré un par de cosas. La primera, las gemelas están hermosas. Concuerdo, tremendo padre. Como nuestra amada Kikyo. Ah, bueno, sí, está bonita. El pequeño flashback. Sí. Okay. Y le quedó muy bonito el flashback, ¿no? Sí, estuvo bien. O sea, en esto, apareció, dice, sí, sí, sí. En esto me apoyará Pablo BS. Y los segundos fueron muy crueles al recordarnos cada 5 malditos minutos que nuestra amada waifu ya no estaba. Era por si les quedaba dudas. Lo mejor fue la raíz de Kikio. No, sí. No, para que vean que ya nosotras ya lo superamos, ya. Que hasta la tratamos bonito, porque digan, no, mira, hasta bautizamos una raíz con su nombre, para que vean. Dice, pero yo sé que en algún capítulo la volveremos a ver, seguro lo sé, soñar no cuesta nada, saludos a la banda y a tus pupilos desde Ecuador. Órale, wow, buenísimo. Ecuador, ¿eh? No, sí la vamos a ver, sí la vamos a ver. Como flashback, pero sí la vamos a ver. Bueno, pues ya que... No es cierto. Oye, sí, no recuerdo. ¿Y recordemos? ¿Viste lo que grabó, el video que grabó esta Gina Sánchez? Cuando pasó esa parte de Kikio. Fíjate que aún no lo he visto, ¿no? Pero ahí lo tengo guardado, espera de reproducirlo porque no tenía los auriculares. Así que si era una cosa, era otra. Sí. El que también me interesa muchísimo es este que hizo Enzo Fortuny. Sí. Fue como de, ¿cuál primicia, mi querida Tina? Nosotros lo tenemos primero. Sí, sí, sí. Luego los memes de esa parte de Kikio. Estuvo padrísimo. Sí, no se hicieron esperar, ¿no? Yo estaba encantadísima con los memes, ¿no? Hay muchísimos. Sí, chicas, buenísimos memes. Ok, a ver, deja aquí leer un saludito que tengo pendiente. Alfredo Espinosa, hola DJ Yome, nuevamente preparado para un fabuloso San Martes. GK, muchísimas gracias por la sintonía. ¿Qué más nos comentan nuestros Kikio fans? Panquitos Gómez nos dice, hablando del Rey de Roma, hay muchas cosas por comentar, muchos puntos de intriga. Hola, buenas mi estimada DJ Aome. Buenas, es que no sabían que venía Cintia, fue así de sorpresa. Aquí estoy. Solo lo mejor para ustedes, chicos. Oh. Y gasté todos mis ahorros, pero valió la pena. ¿Todo así? Sí, vale la pena. Sale un poco cara Cintia, pero dije, ¿qué rayos? Es mi aniversario. Hay que sacar la casa por la ventana, ¿no? Claro. Hay que traer lo mejor de lo mejor. Por eso alisté mis datitos para ustedes. Aquí, spoiler. Ok, gracias. Sí, sí. Jorge Ávila, ándele, al que no vio que corra porque se vienen los spoilers. Yes. Oh, sí. Oh, sí. Spoiler Kun viene. Y Spoiler Chan trae un bate. Sí. Michelle Wayne dice, saludos, DJ Yaume, saludos. Y a Cintia Galavis también, saludos, por favor. Ok, Natura, ¿qué nos dice? Me uno a los saludos, así que también nos saluda, y como este es, no es específico, así que, ¡ay, también me saludo! Muy bien. Así que, saludos. Ok, mira, ya Marquitos Gómez está cooperando con la causa, dando datos. Muy bien, ok. ¿Gustas leer, Onechan, o quieres que lo haga yo? Ay, claro, lo puedo leer sin problema. Gracias. Marquitos Gómez dice, vamos con pequeños adelantos. El tema de entrada de Opening Hanyu no Yashahime, Sengoku, Oto... Ay, Dios. Oto Gishushi. Sale completamente oficial el día 11 de noviembre de 2020, poco antes. El título se llama Nueva Era o New Era por Sixton. El ending sale el día 28 de octubre. ¡Mira! Muy bien, tenemos la versión pirata, gracias por decirlo. El día 28 de octubre de 2020, con el tema Break, interpretado por Uru. Dato curioso, uno de los miembros de Sixton mencionó que el tema se llama New Era porque quisieron enfocarse en mezclar dos épocas diferentes, la era moderna y la era antepasada. Hablando de las eras, ¿sabías que Towa viene de la era actual, o sea, 2020? Sí, me lo imaginé. Ya que los nombres de las eras en Japón están por el emperador que está actualmente, y ella viene de la era Reiwa y es la que estamos corriendo actualmente. Oh, sugoi. No sabía ese dato. Muchas gracias, Onichan. Ahora ya saben que posiblemente por ahí salga un smartphone de repente y será por eso. Towa. Y luego, bueno, ahorita platicamos ahí de Towa. ¿No? Bellísima, mi bendiga. Toga o Higurashi. Excelente. Ok, Alfredo Espinosa pues nos pone un meme. Muchas gracias. Creo que es definitivamente lo que yo pensé cuando se le perdió una. Sí, ¿eh? Ah, verdad. Ahorita te traigo el inframundo, chiquita. Se pasa. Ok, Jorge Ávila, ándele, con que en la tarde y luego la desvelada. No, pero yo no me desvelé. Voy a quedar así, la que se así desveló. Yo no pude, sino con todo gusto, sí, lo hubiera hecho. Bueno, pero el chiste fue que la estuve viendo. También ahí mi querido Farguelos, fíjate, me compartió ahí su cuenta de Crunchyroll para ver el estreno también ahí de Inuyasha. De Inuyasha, ¿eh? Yagashime, ¿verdad? Farguelos. Gracias. Okay. ¿Qué más nos comentan? Bueno, Jorge Ávila nos dice, ándale con que en la tarde y luego la desvelada. Tenemos que admitirlo, Kiki, eso nos fue definitivamente. Ya resígnense, chicos. Ya. Ya. Yes. Esas almas regresaron de donde estaba, a donde pertenecían. Exacto. Es más, un aplauso solo por eso. Ya, superen a Kikio, ya. Ok. Y luego el meme que hicieron de Kikio con Moroja. Con su cara. Oh, mi Dios, no. Se pasaron. Mira lo que comenta Ricardo Lema. Dice, debemos tener esperanza por Kikio. Yo sé que el poder del guión la traerá de vuelta. Pues sí, seguramente, ¿verdad? En un flashback. Ya está muy muerta, señores. Ya su alma descansó. ¿Qué más quiere? Se fue contenta. Hasta anduvo ahí con un beso de despedida y todo. Sí, no. Todavía. ¿Quieren más? Abusiva. Para descansar en paz. Ok, Jorge Ávila dice, a billetazos la traen de vuelta. ¿Cómo de que no? No. Bueno, se la arranqué. Nuestra diosa Kikio va a volver y de seguro a hacer la chamba que Ome no puede. ¡Ah! Eso sí salió. Hijuela, ahora cómo les explico que Rumiko dijo que Aome era más poderosa que Kikio. Gracias, Onechan. Salió una entrevista, yo no digo nada, yo no miento. Ok, sí, adelante, pues los musicales. ¿Ya vieron? Pues estos. Ok, vamos con el último comentario, Onechan, para irnos a pausa musical. Por supuesto, dice Castlevatch Gap, dice, hola, buenas noches, DJ Aome, ya estamos escuchando a mi esposa y yo, saludos. Oh, qué bonito. Si no vamos a hacer así, yo no quiero nada. Es el único que me escucha acompañado de su esposa, fíjate. Y siempre me manda saluditos. Muchas gracias. Qué bonito. Qué bonito. Esto va a ser mi nivel de. Va a ser el nivel estándar ahora para parejas. Si no estás escuchando Alianza Anime con DJ Aome, con tu novia, no, yo no quiero nada. Exacto. Ok, Yonechan, pues vámonos con pedidos musicales. Y pues enseguida regresamos a que nos cuentes más datos de Yagashime. Por supuesto. Ok, enseguida volvemos. vámonos con estos pedos musicales, estos tres pedos musicales, y enseguida regresamos a tres pedos de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, que ya volvemos. Que tu chantes sous la douche. Ouais ouais, formidable, de Charlie Oleg et de François Choron. C'est quoi la meilleure chanson pour un samedi soir? Ouais ouais. No. Yeah.

cansado tener que acompañar a tu mamá a ver la telenovela de las 7 de la noche? Escuchar donde los protagonistas se declaran su amor nuevamente. A mí no me importa que seas el hijo bastardo de la madrina, de la esposa, de la sobrina, de mi cuñado. Yo te amo, Alejandro Rafael de Jesús Treviño Barriga Fría Negrete. Oh, Carla Fernanda Ome, Berenice de la Purísima Concepción del Socorro Higurashi. Te amo más que el champurrado de plátano con aguacate que hace mi sacrosanta madre. Nosotros tenemos la solución. Tú lo que necesitas escuchar es Radio Anime Nexus. Está disponible para ti los 365 días del año, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Así que, ¿qué esperas? Escribe en tu computadora www.animenexus.net y estarás en sintonía de la mejor radio de música anime. Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Chica, y pues ya regresamos. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime en su mes de celebración. Aquí con mi querida Cintia Galavis. ¿Qué onda, Cintia? ¿Cómo estás? One-chan. Emocionada. No voy a dejar de escupir datos. Ok, sí, yo sé que tú te informaste muy bien desde la noticia, ¿no? Que iba a haber una secuela de Inuyasha. No se imagina, desde el año pasado yo me estaba presintiendo que algo iba a pasar, ya que el año pasado creo que hubo una especie de convención para Inuyasha y sacaron unas ilustraciones. Uno de los animadores de Inuyasha sacó unas ilustraciones de Rin adulta con Sesshomaru y fue como que no, muy sospechoso, yo no. Y desde entonces fue como de, no, sí, algo van a sacar, no sé qué va a pasar, pero yo lo presiento, ¿no? Ya me ves. Ok, y que de inmediato empiezas a buscar información, ¿verdad? Y todo. Sí, para informarme de cada detalle, pero nada, guardadito, guardadito se lo tenían. Porque yo, según lo que dijeron... Ajá, a ver... Según lo que dijeron, este proyecto es viejo, o sea, el proyecto es viejo. Wow. Tienen años pensando esto. Wow. Sí, pero me acuerdo el día que lo dieron a conocer al mundo. Explotó el internet, Don Chan. Definitivamente, fue como de... Dios mío, santa. Sí, no, sí, estaba sí. Loca. Gente corriendo, publicando cosas, mandando mensajes. No, no, no, yo casi me caigo de la silla cuando vi la noticia. Y no es para menos, nadie sabía quiénes eran, quién era quién era de quién. Sí, todo el show, las teorías, todo, estuvo padrísimo. No, y espera, ahorita que salga, si hay tantos memes con un capítulo, ahora que sean dos, tres, cuatro. Van a ser supuestamente 24 capítulos, ¿no? ¿O cuántos van a ser? 26, si más no me 26. Equivoco. 26, ok. Bueno, y ya no son 7 perlas arcoíris, ¿verdad? ¿O si son? Sí, son 7 perlas. ¿Sí? Bueno, ellas van a tener 3. Ok, nos faltan 4. Sí, ya no nos faltan 4. Bueno. ¿Con qué no rompan la perla? ¿Recomendación? Y es parece ganar. Que amor, ojalá ha cuidado bien. Qué bueno. Esa es mi hija. Ok. Ricardo Lema dice, postdata, las gemelas están, 10-10. Serán las waifus de muchos. Hermosas mis hijas. Ok. Jorge Ávila, ¿qué nos comenta? Hey, dice, yo también seré millonario. Ah, sí, porque también está juntando los mangas. Inuyasha. Seremos millonarios. Espero no atrasarme tanto y conseguirlos pronto. Claro, One-chan. Aquí yo tengo 2 repetidos por si los quieres. Me dices. Iré anotando. One-chan tiene 2. Faltan menos. Pues del principio sí. Que ya me falta menos. Fíjate que yo tengo una versión antigua del manga. Que Órale. Por... ¿Kamite? Me hicieron... ¿Sí? ¿Era una editorial? Creo que sí. Ah, Beat. Ah, ok. Beat era la editorial, sí. Buenísima. Y aquí está, es el 25. Wow, ¿los juntaste, los 25? No, fue un regalo. ¡Ah, oh, fue un regalo! Lo que pasa es que, pues, donde yo vivo en aquellos años, cuando salió Inuyasha, manga, pues, no se vendía, ¿no? Alguien, un compañero mío de la universidad, lo consiguió en sus años, y dice que mientras lo estaba buscando, andaba buscando, lo encontró y me dijo, bueno, a mí, ¿quién más fan de Inuyasha que Cynthia Garavis? Así que fue como de, mira, te lo regalo. Wow, luego me das el número de ese amigo para que me ayude a terminar mi serie. Porque está, es viejísimo, pero es como de, oh Dios, qué belleza. Pues quédate sube, con un autógrafo dentro, Fortunito. Sube fotos, Onechan, yo no lo conozco. Y la audiencia lo va a querer conocer. Ahorita mismo le tomo, aquí mismo le tomo. Ok. Pues ya saben, no se pierdan Radio Almenexus, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Tenemos varios programas. Ok, Ricardo Lema, ahora la siguiente pregunta. ¿Invadirá el fandom team Moroha, Setsuna o Towa? Postdata. Todos hablan de Yagashime, pero nadie habla de Onisama o de Higurashi. Esos también son animes, 10 de 10. Comenta Ricardo Lema. Bueno, es que es alianza anime con DJ Aome, Ricardo Lema. Aome, por cierto, no Kikyo. Entonces, pues es algo difícil que hablemos de ese tema aquí. Pero gracias por comentarlo. ¿Qué más nos comenta? Mira, Marquitos Gómez. Dice, Marquitos dice, mi estimada Fernanda, DJ Aome. Gracias. Mi estimada DJ Yaume, mi estimada Cynthia Galavis, el motivo de que no pude escuchar, estar escuchando, es porque estuve enfermo. Mi situación era delicada, pero afortunadamente estoy mejor. Bueno, así sí te perdono. Ah, bueno, ok. Perdonado. Está... Removemos el abajo. Muy bien. Ok, que te mejores, ¿eh? No te pongas malito otra vez, por favor. Ok, gracias. Jorge Ávila, a mí se me hace que la comadre se gastó sus ahorros para mover influencias y que saliera en el mes de aniversario. Bueno, fuera. No. Fue no está tan equivocado, ¿eh? ¿Ah, sí? Bueno, yo no. No, bueno, fuera. No, si yo tuviera el dinero, ya estarían ahorita doblando la serie. Ya le hubiera dicho a Anita Lobo, vamos a doblar esa serie, Anita Lobo. Ya hubiera juntado todo el elenco. Bueno, fuera. Ya estaríamos ahí todos emocionadísimos, ¿no? Claro. Claro, Nechan. Eric Hinamori, ¿qué nos comenta? Él dice, buenas noches. Hace siglos que no me presentaba a escuchar tu programa. Oh, bienvenido después de muchos años. Siglos. Gracias, pues bienvenido. Qué bueno que has vuelto. Todos así de santa cachucha. Ya nos cargó el... Comenta Jorge Ávila. Pues ya cuando apareció la flecha esa voladora de Kikyo, dije, sí. Dije, oh. Dije, no puede ser, Rubico. En serio que grité. Dije, no. Vamos a empezar. Otra vez ella, no. Ok, y Alfredo Espinosa pues nos pone ahí de parte de los memes. Sí, el capítulo 1 de Hanyo no Yosha Jimeno, yo nostalgia, emoción y gusto. ¿Por qué no puedes hacer así, Boruto? ¿Por qué? Ah, mira aquí Pablo B.S. Aume será más poderosa, pero pues no se expone las pilas. Por eso Inuyasha confía más en Kikyo, en dejarla pelear sola. Y eso de nuevo se vio en el nuevo anime. Sí, bueno, pero yo no, ella no es, Aume no es culpable de que se le vaya una niña a Sesshomaru. Ok, Jorge Ávila. Yo todavía me pregunto si a los cereales de la comadre se les echa agua, ya que no lo indica. No, compadre, no lo indico. Voy a tener que regrabar ese comercial. Ok, ¿qué más nos comentan? ¿Queda así? Jorge Gabriel dice, desde que sacaron el manga y todo se veía venir, pero no lo sabíamos. Sí, es lo que te digo, ¿te acuerdas que platicábamos de eso? Que yo creo que ellos ya sabían algo, los de Panini. Por eso hicieron la reedición de Inuyasha del manga. Para que... Definitivamente. Sí. Para enganchar de nuevo a toda la gente. Claro, para empezar a juntar a los Inuyasha fans. Yo digo. Farguerus comenta en Discord. A mí me gustaría que para Yagashime, Rumiko Sensei pueda estar muy atenta al proyecto y pueda aportar a la historia y que no haga solo los diseños de los personajes. Bueno, comentas? Para eso tengo un buen dato. Rumiko Takahashi comenzó solamente con los diseños, pero en una entrevista muy reciente ha comentado uno de los directores que Rumiko Takahashi se ha vuelto completamente absorta en todo lo que es el proyecto. O sea, no hay cosa que ella no supervise ahora. Ella va a las juntas de guión, tuvo que ayudar al escritor a escribir esta historia, revisar el guión, mandarlo a editar, volverlo a revisar. Wow. Y ha estado muy, muy, muy presente en todo el proyecto. Así que ya pasó eso de que Rumiko solamente hizo los... No, señores, Rumiko está de que esto se hace así. Muy bien, excelente. Qué buena noticia. ¿Ya vieron? Ya va a estar ahí Rumiko supervisando todo, chicos, de esta nueva secuela. Ok, Jorge Ávila, al final va a resultar que la Moroja va a empeñar su gema. ¿Cómo ves? No, ¿dónde echan? ¿Cómo ves eso? Ya la veo. No, creo que los huesos de demonio le dan más dinero. Así es. Pero Moroja también estará con ese síndrome de la mariposa esta, ¿cómo se llama? Esta que supuestamente borró las memorias. La mariposa de los sueños. Ah, realmente yo creo que no tanto. ¿No? No. ¿Qué pasa ahí? Por ahí como dijeron que Moroja sí sabía quién eran sus padres, pero no tenía muchos recuerdos de ellos. Ya. Ay, ¿qué habrá pasado? Ay, no sé, a mí me mata la intriga. ¿Qué pasó? ¿Dónde están? ¿Y por qué no están peleando? ¿Por qué no están con sus hijos? Exacto. ¿Qué pasó? No lo sé. Tal vez fuimos por cigarros todos al mismo tiempo. Ok, Jorge Ávila. Creo que los que van a batallar son con los primeros tomos, comenta Jorge Ávila. Ok. Buen dato, ya sabré con qué llorar. ¿Qué nos comenta Jorge Ávila también? Jorge Ávila dice, cuando lo vio se le llegó a la mente todos los comentarios de la innombrable. Sí, dije no. Oh, sí, así. La verdad sí, dije no puede ser. Ahí vamos de nuevo. Dije, ¿otro anime con esto? Oh, no. Sí, fue un buen susto el de Kaede. Dije, oh, es Kaede, cálmate. Jorge Avila, caray, ya decía yo que sabían raro así, con agua, como el chelian. Se pasa. Oh, tu manga, una echada. Ay, no, es una versión viejita, sí. Pero ¿cuánto va a valer eso ahorita, una echada? No sé. Tampoco he rogado. Claro, ahí todos los sinufans van a estar buscando artículos ahorita. Ah, pues ya sacaron artículos, ¿no? Allá en Japón. Sí, ya un capítulo y ya tenemos plumas, sí. Llaveros. Sí, padrísimo. Alfredo Espinosa nos pone ahí un meme. Pero no le entiendo ese meme. ¿Tú le entiendes, Arucho? A ver, dicen. Ahí en los comentarios. Sí. Ahora como que no entendí. Ok. Ahí chequenlo, chicos. Beta Eddie. Yo primero veré primerito todo Inuyasha hasta que haya capítulos suficientes de Yagashime. Bueno, muy respetable. Ok. No es tan mala idea. También. Vamos a ver, pero no sé. Bueno, yo prefiero ver los nuevos. Quiero la emoción, la adrenalina de cada semana. Y aparte va a haber tanto spoiler en internet. Que no, más vale adelantarse. Así es. Hay que ir con la corriente mejor. Ok. Bueno, ¿leemos los últimos comentarios hasta ahorita o nos vamos a corte musical? ¿Qué opinas? Ah, podemos leerlos ya para que se motiven y escriban más. Bueno, ok. ¿Qué nos comenta Pablo Bese? Se dice, solo espero que esta vez no hagan cambiar el final a Rumiko como pasó con Inuyasha por la presión de los fans. Porque se supe que originalmente Inuyasha no se quedaba con Aoi. Fuentes, primero fuentes y luego hablamos. Wow, Pablo Bese hasta con la silla le está dando a Aome ahorita. ¡Qué bárbaro! Déjala, ya se casó. Ok. Déjales. Lo malo de que Spoilerome te los va a arruinar todos si te esperas yo como yo. Hace maratón. Claro que no. Ok, mira, aquí Marquitos Gómez nos comenta algo, Nechan. Marquitos dice, en el directo de Ana luego algunos comentaron que posiblemente Aome queda atrapada en el árbol sagrado, también que Inuyasha está buscando la forma de poder rescatarla y esto tendría que ver con el tráiler. Ah, yo no apoyo esa teoría especial que en la cuestión de que Inuyasha esté buscando algo, porque Inuyasha se hubiera llevado a su hija o lo hubiera dejado en algún lugar con Kaede o con Sango o con Miroku, pero no a su suerte. O sea, sabemos que Inuyasha es un poco atolondrado, pero tampoco tanto. Así como le hizo Sango y encargó a su hijo con sí, su hermano. A él hubiera dejado de perder a cuídalo. Ahorita vengo. Voy a cazar monstruos porque... Ah, estuvo genial, ¿no? Esa parte. Sí, no. No creo que esté sellado, esté sellada en el árbol, porque recordemos que las chicas están usando el árbol como medio. Si estuviera atrapada ahí, entonces no podrían usarlo. Ajá, así es. Estaría sellado, ¿no? Como comentaron. Ajá. Uh-huh. Estaría sellado y pues no podrían usarlo, pero se sabe que las chicas usan el árbol para pasar entre era y era. De hecho, Mrojas, en el comentario que hace Towa, cuando dice, no puedo creer que ella haya traído algo así con él, cuando le muestran el libro, esto significa que nuestra querida Moroja ya hizo la primera de las suyas, traerse un libro de texto. La Moroja es una traviesilla, mija. Sí, definitivamente. ¿Sabes qué? Me recuerda un poco a Goku, fíjate. Como que tiene, ¿no? Ese sentido del humor. Algo así infantil, ¿no? Yo veo a Moroja medio infantil. Se supone que tiene 14 años, ¿no? También ella. Sí, aparte tiene la inocencia de su madre y tiene algunos aspectos de su padre, así que sí, bastante. Y aparte que me parece curioso que tenga este sentido desarrollado del olfato. Ajá. Que es bastante curioso. Ok. Perdón a los que les estamos arruinando la serie. Lo siento, ya saben que iba a ser especial, lo saben. Pero lo dice. Ya saben. Ok, vámonos a corte musical, Onechan. Ahorita regresamos. Muy bien, vámonos con los siguientes pedidos musicales y enseguida volvemos. Nos despeguen de Radio Anime Nexus y de este especial. ¿Cómo se llama este especial, Onechan? Completito. Sí. Subiendo. Sí, aquí está. El especial de hoy, nueva secuela de Inuyasha Hanyo, Inuyasha Hime. Ok, gracias, Anne-chan. Vamos con esto y enseguida regresamos. キラから回る未来は生きてわずかな鬼滅からいくらでも寄れて理想からそれてゆくんだぬるま湯がずっと冷めてゆく音がしてた道を 包んだ煌めく愛のかけら。 泣き願いは毒のようにめくって届く希望 生まれたままの心でその全て感じたい。

Científicos mexicanos han comprobado que los escuchas de Alianza Anime con DJ Ome experimentan ciertos efectos secundarios después de 6 meses de escuchar la transmisión, como lo son cuerpos esculturales, cabello rubio, ojos azules, voz sexy y por supuesto aumento de estatura. Tomando esto en cuenta, ya es decisión tuya escuchar Alianza Anime o no. Nos vemos en la próxima cápsula de Información que Cura. Jikai, ahí déjenle bajo la música. Jikai, ya regresamos. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus. Y con mi querida Cintia Galaviz y conmigo. Gracias, gracias. Ok, pues vamos a continuar ya para finalizar este tema. Qué rápido, ¿no? Se nos fueron las 2 horas. Rapidísimo. Sí, hombre. Ok, pues tenemos los comentarios aquí. Los Kikyo fans están que arden. Los Kikyo fans. Les duele mi corazón a los pobres. Quema. Lastima. Está bien, está bien. Ya, chicos, ya. Ya pasó. Ya se murió. Hasta ahí van a estar con las waifus nuevas de Yagashime. Ok, Jorge Ávila dice, yo soy de los que se esperan a que termine. Ah, ya lo hemos leído esto, ¿no? Pero luego no es cierto. Pero luego los spoilers llegan de trancazo. Pues sí. Yo por eso mejor lo voy viendo bajo la marcha. Y ya después le damos una revisada ya que se acabe. Y después hacemos spoiler. Ok, Alfredo Espinosa nos sigue compartiendo memes. Gracias, están muy buenos. Salió en la portada, bravo. Oh, sí. Y luego lo que platicaban, ¿no? De la posición en que estaba Inuyasha en la imagen, que estaba de espaldas. Sí. Fíjate que en Japón esto es un mal augurio, no los quiero asustar. Pero en Japón esto es un mal augurio y generalmente colocan personajes que ya no están o están muertos o algo así. Así es. Pero pues, recemos porque no, ¿verdad? Ojalá. Lo malo es que Ome ni aparece, o sea que no sé. No sé. No sabemos qué pensar, señores. No sabemos. Sobrevivimos a tanto. Así es. Nos hicieron sufrir tanto con Katketsugen y ahora con Yagashiro. No, hombre. Pablo B. Imagínense, Ome otra vez necesita ayuda. Y es cuando aparece nuestra bella diosa Kikyo para salvarla junto a Inuyasha. ¿Mm? Ajá. Qué bonita su ilusión. ¿Cómo le digo? Luego te mandamos raíz de Kikyo, mi querido. Pablo B. Para que te recuperes. Para que te consueles. Ok, Jorge Ávila, ¿qué nos comenta? Dice, yo digo que la historia principal es de que todos van a por tortillas y se pierden. Pero le hacen spoiler a la comadre y ahora es el momento en el que la comadre cobre venganza. Música de fondo. Alfredo Espinosa pues sigue compartiendo memes. Dice, ese es mi correo, yo no sé. ¿Sí? A ver, ¿qué dice tu correo? Mi correo dice atemsoshomaru@gmail.com. Ok, Pablo B. ¿Yo? ¿Dándole hasta con la silla Ome? No, ¿cómo creen? Ajá. Esa Ome que no puede superar el amor que Inuyasha le tiene hasta la fecha a Kikyo. ¡Oh, wow! Solo vio la flecha y hasta el Kokoro le volvió a palpitar. Y por supuesto, no puede faltar el amo bonito cuidando su inversión, digo, su belleza y hermosa inversión. Cup Cup Rin. Hasta yo iba a ayudarla cuando me lo pidiera. Hola, Rin. Es que es precioso. Hay una carta súper bonita, no sé si la han oído. Está en el canal de Mochi. Es preciosa. Se la quieren doblada. Sí. La quieren doblada por Basurto también está. Esa voz. Sí. Increíble. Pues me tocó compartir micrófonos con él cuando fui de visita a tu radio. Allá. Sí, en Caos. No. Sí, online. Estuvo padrísimo esa voz. Irresistible el amor bonito. El cuñado. También el Kohaku, ¿no? Con Miroku. ¡Cuñado! Estuvo genial. No creo que copiase mi estilo, dice la. Sí, estuvo padrísimo el bebé. No me chiqué, copiándome mi estilo, algo decía. Sí, no te que copiaste mi estilo. Sí, estuvo padrísimo. Aquí la imagen de Aome con Moroha. Ah, padrísimo esa. Me encanta esa imagen. Hermosa. Jorge Ávila dice: a mí me gustó el meme donde se preguntan de por qué tardaron tanto con una sola gema y muestran el mapa de las locuras del emperador. Se pasa, Jorge Ávila. Pues, ¿quién sabe? Pablo Reyes, sí. Ajá. Nos dice: a mí me decían que estaba loco por esperar un nuevo anime de Free. Y ahora miren lo que pasó. A mí me llamaban loca porque era secuela de Inuyasha. Y mírenos. Ok. Así es, y no se pierdan, por cierto, este domingo la entrevista con otro papucho aquí en Anime Nexus, con nuestro querido Gerardo Rey, ¿dónde está? Gerardo Reyero, la voz de Capitanazo y de Freezer, a las 11 de la noche, hora México, no se lo pierdan, solamente aquí en Radio Anime Nexus. Ok, Guerrera X, hola, hola. Ya no tenemos más comentarios por acá, ¿verdad, mi querida Sin? No, fue el último. Bueno, pues se la aplicamos, chicos. Lo siento, tenía que haber especial. Ya lo sabían. Era de ley. Ok, vamos con el último tema musical y regresamos para despedirnos. ¿Te parece, Onechan? Me parece. Ok, vamos con esto y enseguida volvemos. 歩けたらいいな。 De DVDs de Inuyasha, también me las voy a dejar, ama. Mejor deje de pensar en tonterías y póngase a escuchar Radio Anime Nexus. Présteme la mano. Pero ama, si no se ha lavado la mano en 5 días. ¿Y a usted qué le importa? Está bueno, ama. A ver, deme su mano. Chica, y pues ya regresamos, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, aquí con mi querida Cintia Galaviz. ¿Qué onda, Onechan? ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Ya se acabó muy rápido el tiempo, ¿eh? Sí, rapidísimo, Onechan. Bueno, vamos a leer los últimos comentarios ya para despedirnos. Jorge Ávila, Nel, ¿cuál que nos la aplicaron? Eso deberían de haberlo presenciado. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Qué cosa? No lo sé. Ok, ¿qué más nos comenta Jorge Ávila? Dice, comadre, que no se le olvide eso. Sí, eso, que no debe faltar. Eso que nos guía por el buen camino. Lo que nos da energía para nuestro día a día. La voz, esa voz de la doctora. Profesora multimillonaria, vendedora de mangas. Wow. Comadre esa. Ok, gracias. Muy bien. Es la voz de disque sexy que hago al final. Ok. Lady Marianne, buenas noches, bellísima maestra de Yaume. Wow. Gracias, chicos. Me apenan aquí con mi Onechan. A las lindas Cintia Galaviz y a Kari Himura. ¿Dónde anda Kari Himura? Ok, creo que anda por ahí conectada. Ok, ¿qué más? Jikai, qué padrísimo que Yagashima se estrenó justo en el aniversario de Alianza Anime. Lo mismo digo, hermana. ¿Coincidencia? No lo creo. Bueno, es que no quería decirlo, pero está bien. Tuve que dar un poco de dinero. Nada, no es cierto. No lo creo. Me quedaron muchas intrigas. Ya quiero ver más de las tres. No me perderé ningún capítulo. Me encantó el programa. ¡Qué linda! Muchas gracias. Les mando muchos saludos, besitos y abrazos. Cuídense muchísimo. Desde Lima, Perú. Te saluda mi querida Sin. ¡Wow! ¡Bello Perú! Muy bien, ok. Pablo Perver dice, cuando veamos a Kikyo en el nuevo anime, vamos a exigir especial de nuestra diosa. Pues ya se tardaron, ¿no creen? Unos 10 años más o menos. Eso va a estar medio difícil aquí, ¿eh? Tal vez en otro programa. En otra vida. En otra vida. Reencarnación. En otra reencarnación que no me toque DJ Yaume, a lo mejor. Ok, Jorge Ávila, ya no será solo la colección de DVDs, ahora los mangas. Pues yo con los mangas ya. Fíjate, vamos en el número 24, Onechan. Este mes llega el 25 y son 30. Ya. Ya te gané, yo tengo el 25. Luego lo pasas. Ok, pues ya vámonos, Onechan. ¿Algo que les quieras comentar a los chicos? nada, solo que los espero el mañana, miércoles, en Coe Online, como siempre, a las 9:30 de la noche, hora México. Ok, pues ya saben, a escuchar a la One-chan, no se la pierdan mañana. Ahí en, ¿dónde, One-chan? Con el especial de Yashahime. Así que sí, chicos, no se ha acabado esto, Yashahime, mañana va a ser. Ok, y mañana lo voy a escuchar también. Ahí te espero. Claro, One-chan, gracias. Ok, pues vámonos despidiendo. ¿Alguna voz que quieres hacerles a los chicos, One-chan? Bonita, bonita, arigato. Oh, qué guay. Algo muy, ya me hicieron decir abajo, ahora les toca lo kawaii. Ok, gracias, One-chan. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos, One-chan. Ya sabes, cuando gustes, esta es tu casa. Con todo gusto. Aquí los micrófonos están abiertos para ti. Chica, y bueno, pues gracias, One-chan. Muchas gracias por toda la información. Pues por compartir este primer especial del aniversario 11 de Alianza Anime. Todo un honor estarte acompañando como siempre, especialmente en fechas tan importantes para ti y para tus radioescuchas. Gracias, One-chan. Luego tenemos un duelo pendiente, ¿eh? Vos, Moe versus Sexy. Ya lo estoy esperando. Ok, excelente. Gracias, One-chan. Te cuidas. Ok, bye. Bye. Muy bien, vamos a despedir el programa como acostumbramos. No sin antes decirles que los dejamos con el ending, por supuesto, de Yagashime, la versión pirata, en lo que nos llega el original. Muchas gracias, chicos, y pues vamos a cambiar música para despedirnos como acostumbramos. Jikai, muchas gracias por estar en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Gracias por estar en sintonía del especial de Yagashime. Muchas gracias por otro San Martes, en donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. No sin antes recordarles que escuches, veas y vivas el anime. Un beso. Sayonara.